Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo y hoy os quería hablar de Castopod y de Funk Whale. ¿Qué diferencia hay entre ellos y para qué podéis usar uno o el otro? Y bueno, he tenido los dos instalados como instancia y ahora actualmente, como ya sabéis y os dije en otro episodio, solamente tengo Funk Whale y eliminé por completo Castopod. Y bueno, os quería hablar de los dos. Empezaré por FangWhale. Y bueno, FangWhale es una instancia que podéis instalaros o podéis uniros a alguna instancia que haya online, ¿no? Por ahí. Y os sirve para subir vuestra música, sobre todo. Es decir, es un servicio más musical. Y tenéis la opción de ponerlo todo al público, lo que subáis, o normalmente por defecto viene privado. Y luego podéis crear alguna biblioteca que sí podéis compartir públicamente, ¿no? Pero claro, tenéis que tener mucho cuidado con este tema y los derechos de autor, porque no se hacen responsables desde FangWhale, cada uno que haga lo que vea mejor, ¿no? Y bueno, añadieron también en soporte para podcast, que es lo bueno que tiene FangWhale. Pero bueno, no es tan completo como otros servicios, ¿no? Pero al menos lo que es enviar la información, el audio, el título, los detalles del título, alguna imagen incorporada, los tags y algunos detalles más, pues funciona perfectamente bien. Y así lo uso, ¿no? Yo lo uso solamente para los podcasts, pero no lo uso como único servicio para que la gente me siga. El podcast en FangWhale, no, no. De hecho, le tengo quitada la federación, que voy a hablar luego también de ella. Lo uso solamente por el tema del RSS, porque como ya os dije anteriormente, yo ya el podcast lo llevo en Mastodon, pero como Mastodon no está hecho para podcast, pues bueno, para la gente que tiene un programa externo para oír los podcasts y no los oye en Mastodon, pues bueno, aquí tengo el RSS de FangWhale. Y cuando subo un episodio lo hago tanto en Mastodon como en FangWhale. Y asunto solucionado. Y bueno, FangWhale también ofrece una cuenta federada. ¿Pero qué problema tiene esta cuenta? Pues que esta cuenta, vale, se puede seguir desde el Fediverso, ¿no? Desde cualquier otra cuenta del Fediverso. Pero, solamente te sirve para saber cuándo se ha puesto algo nuevo en esa instancia o en esa cuenta de FangWhale. ¿Qué ocurre? Pues que la gente en el Fediverso, sobre todo en las redes sociales del Fediverso, como Mastodon y tal, pues cuando ven una cuenta de este tipo y ven algo, pues suelen contestar. Y claro, al contestar también esperan otra respuesta, ¿no? Y no se puede. Desde FangWhale no está hecho para eso. Si tú contestas a una cuenta federada de FangWhale, pues no vas a recibir nada. De hecho, esa cuenta solamente está para avisarte cuando se sube algo, nada más. Entonces yo cuando en un principio me unía a Open.audio como instancia, que va fatal, muy lenta la verdad, la mayoría de las veces, o con algunas desconexiones y tal. Pues claro, usé la cuenta federada y claro, la gente me contestaba ahí. Y bueno, ¿y ahora tú qué haces? Tenía que estar desde mi cuenta normal de Mastodon mirando a ver si alguien contestaba ahí para luego yo responderle. Cosa que es una barbaridad. Pero es a lo que está acostumbrado la gente. La gente ve una cuenta en la red social del Fediverso, en Mastodon por ejemplo, y cree que es una cuenta normal como cualquier otra. Entonces la actúa como puedes actuar con otra cuenta, le contesta, le da favorito, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, para esto no está hecho FangWhale. Y por eso, esta vez, cuando creé mi propia instancia, que ahí sí ya va bien, sí va bien, crearte tu propia instancia de FangWhale va estupendamente, la verdad, muy fluido todo, pues ahí ya quité la federación para que no saliera esta cuenta, porque me volvería a ocurrir lo mismo, la gente va a encontrar la cuenta, va a recibir el episodio y me va a contestar. Así que como yo lo único que quería era añadir un RSS, pues bueno, quité la federación, lo puse todo público en mi instancia y ya está, subo los podcasts y asunto arreglado. Y bueno, Castopod, en cambio, sí es una plataforma esa para podcast. Tiene de todo, la verdad. Incluso puedes programar tus podcasts para un día, a una hora especial. Puede añadir tags dentro de los enlaces, cambiar los enlaces del episodio, añadir de todo un poco. Tiene muchas opciones. La que no tiene por ahora, al menos hasta que yo he terminado con Castopod, hasta hace poco, lo que no tiene es poner episodios privados para que solamente puedan seguir la gente que tú aceptes, ¿no? Eso no lo tiene. Y sin embargo, otras plataformas de podcast sí lo traen. Pero por lo demás, la verdad es que todo funciona muy bien, excepto lo que es la federación. La federación da muchísimos problemas en Castopod. En primer lugar, sí es bueno, mucho mejor que Fanwale, porque por lo menos si alguien te responde en tu cuenta federada de Castopod, te responde en la red social, sí te va a salir en la web de Castopod. El problema es que tienes que estar visitando siempre la web de Castopod, tu instancia, haciendo login y mirando y ya teniendo la posibilidad de responder a los mensajes que te dejen, que también es una lata, ¿no? Porque si tú estás dentro de Mastodon en tu navegador o en tu móvil, pues tendrías que irte a la web de tu instancia de Castopod, hacer login, buscar el mensaje y contestarlo. Pero sale fatal. Algunos avatares no salen bien o no, o muchas veces ni salen siquiera. Los nombres de cada usuario fatal, mal puestos, fuera de lugar. Luego algunos emojis no salen, solamente salen las palabras del emoji, sobre todo si son emojis personalizados. Y no sé por qué muchas veces cuando te contestan, según de dónde te contesten, pues parece que da error. No puedes leer ese mensaje. Te sale la típica página de error del Whoops. Y incluso hay veces que se ha quedado totalmente a instancia de Castopod en error, en este mismo error, por culpa de la federación. Yo, hombre, yo supongo que esto lo irán arreglando poco a poco, que serán bugs, porque la federación así ha avanzado en Castopod y no lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, les queda mucho por avanzar en este tema. Y bueno, pero si lo vas a usar solamente para subir tus episodios de podcast y tal, ¿no? Para que la gente pueda verlos directamente en la web de Castopod o por RSS, la verdad es que va genial. Pero si echo de menos, o si eché de menos, la opción de quitar la federación. Debería traer un botón para quitar totalmente la federación. Es decir, usarlo únicamente como plataforma de podcast. De esta manera sí iba bastante bien, sin ningún bug y sin ningún problema. Pero en el momento que ya tienes la federación, pues claro, te van a contestar ahí y van a darte todo tipo de errores, la instancia completa o los mensajes, y es una lata. Y luego por otro lado, pues bueno, vas a tener actualizaciones continuas y muchas veces tendrás que pasarle también datos, comandos a la base de datos y tal, pero bueno, no es complicado, la verdad. Es decir, Castopod es más para podcast. Y si alguien que usa Castopod, pues me oye esto, yo le aconsejaría que le dijera a los desarrolladores de Castopod que pusieran la opción de quitar la federación, como tiene Fanwale, por ejemplo, y usarlo solamente como plataforma de podcast, pero sin federar. Por lo menos hasta que la federación esté ya más completa y mejor hecha, porque ahora mismo lo que hace es cargarse prácticamente Castopod en ocasiones. Y bueno, esta es la diferencia. Fanwale es más para música, aunque tenga opción para podcast y vaya bien. Y Castopod está hecha completamente para podcasting, para los podcasters que necesiten algo totalmente libre y con poquito dinerito, alquilando un VPS, por ejemplo, por 3 euros al mes, pues instalen su instancia y tengan un servicio libre de podcast. Y genial, la verdad es que va genial. y no tienen que pagar un dineral cada mes. Y bueno, espero que os ayude esto por si alguien quería hacer un podcast y no sabía si hacerlo en Castopod o en Fanwhale y tal, ¿no? Lo bueno que tiene Fanwhale es que hay muchas instancias gratuitas. En Castopod la verdad es que prácticamente no encuentras nada y el servicio de hosting que ofrecen ellos mismos, castopod.com, pues está hecho solamente para un grupo de podcasters. Porque individualmente no vas a pagar 30 euros al mes. Es una barbaridad. Pero bueno, hay quien los hace. No, no lo entiendo, como dije en otro episodio, pero bueno, lo hacen. Es más fácil alquilarte un VPS, pagar poquito y instalarte tu Castopod o tu Fanwhale de forma libre. Bueno, espero haberos ayudado para distinguir uno del otro. Un saludo y hasta otra.